El RENATRE estuvo realizando capacitaciones a trabajadores rurales y empleadores. Buenas tardes, María Nora, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Buenas tardes, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto hablar con ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, Nora, contanos un poquito qué es el RENATRE y qué realiza. Bien, el RENATRE es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, como vos dijiste, y fue creado por la Ley Nacional, la 25.191. El objetivo del RENATRE, en su principal objetivo, es... Nora, discúlpame, te estamos escuchando medio entrecortado. ¿Querés moverte un poquito a ver si mejora la comunicación? A ver ahora. ¿Queda mejor? Sí. Bien. ¿Queda mejor de acá? Ahora sí. Cualquier cosita te vuelvo a avisar. No hay problema, no hay problema. Te decía que el registro fue creado en hace ya 20 años, tenemos una historia de 20 años, y su principal función es la de darle la prestación por desempleo a los trabajadores rurales que quedan en situación legal de despido. O sea, es un subsistema de seguridad social que es específico para el sector rural. Con esa finalidad se emite la libreta de trabajo, que es un documento personal intransferible y probatorio de relación laboral, que se le entrega a cada trabajador, la tiene que gestionar o el trabajador o el mismo empleador. Bueno, eso acredita que es trabajador rural, y en caso de quedar desempleado tiene acceso a la solicitud de la prestación por desempleo. Claro, ustedes entonces como esta institución, digamos, cubriría e informaría a estos trabajadores, digo, en el caso de que se queden desempleados, ¿pueden recurrir a ustedes? Exactamente. Es subsistema de seguridad social. Por la 2003, el trabajador rural no estaba contemplado cuando se legisló la prestación por desempleo para el resto de las actividades, por lo cual se empezó a trabajar desde el gremio y las entidades rurales para generar, bueno, para aprobar esta ley que le daba la posibilidad al trabajador rural de cobrar la prestación a través de RENATRE. Bien. Nora, ¿sabés cuántos trabajadores rurales hay registrados aquí en la provincia de La Pampa? Y acá en la provincia tenemos alrededor de 4.500 trabajadores. Y en su mayoría, va el... El 80% es de trabajo permanente. Bien. Sí. ¿Sería el trabajo formal, podríamos decirle? No, el trabajo, nosotros dentro del trabajo rural, según la ley 26.727, tenemos distintas formas de contrato. Sí. Puede ser el trabajo permanente, el permanente discontinuo, que se da, digamos, en periodos, por ejemplo, feria, que trabajan 2-3 días a la semana, claro. No es periódico, no es todos los días, o el trabajo temporario, ¿sí? Bien. El trabajador temporario es aquel que es contratado para una determinada actividad, finalizada esa actividad, por ejemplo, una vacunación, se termina y no hay más relación laboral. Bien. ¿Sí? La diferencia de esos contratos de trabajo serían justamente lo que da la posibilidad de la prestación por desempleo en caso de que un trabajador temporario quede desempleado, solo con la baja ya puede venir a solicitar la prestación. Nosotros vemos qué cantidad de aportes tiene y de acuerdo a eso se le liquida la prestación. En un permanente ya necesita un telegrama, carta documento o un acuerdo que avale el despido. Claro. Nora, ¿y la mayoría de los trabajadores rurales están registrados o cómo es esa situación? Bueno, para eso es que trabajamos, ¿no? para llevar esta cuenta. Digamos que para eso estamos tratando de estar en la provincia presentes a través de las capacitaciones, de las fiscalizaciones, de trabajo en distintas bocas en la provincia. Bueno, para eso es que estamos realmente trabajando para que estén todos registrados justamente. Sí, y también pensaba formal, en esto, ¿no? En el trabajo formal. Claro. También pensaba en esto que nos decías de que una persona que trabaje por temporada o que determinado trabajo lo contraten 2 o 3 días, que también tenga este respaldo luego. Qué importante, ¿no? Sí, o sea, está contemplado, toda contratación para cualquier trabajo está contemplado en la forma formal, claro, por redundar en el término. O sea, vos necesitas una persona por 3 días, por 1 semana, por 15 días, en una tarea, no sé, una cosecha o lo que fuera, está contemplado el trabajo formal. De ahí a que se cumpla o no es otra cosa, ¿no? Claro. Nosotros, obviamente, que las fiscalizaciones que hacemos en la provincia, tratamos de que justamente el trabajador sepa que tiene que estar registrado y que tiene que estar formalmente dado de alta en AFIP. Claro. Más allá de la registración en RENATRE, el trabajador tiene que estar con alta en AFIP, ¿sí? Sabemos que los trámites ahora son simples, se hacen todo por vía online. Claro. No hay excusas para no contratar a una persona con digamos, el alta en AFIP. Claro, el registro. Más allá de que uh-huh. esa persona está protegida porque sabe que tiene un RT, que tiene un seguro, que tiene los beneficios de tener sus aportes, aunque sean pocos, pero acumulando aportes. Bueno. Claro. Estar formalmente, digamos, en el sector en forma formal. Claro. Nora, con respecto a estas capacitaciones que llevaron a cabo, ¿a quiénes estuvieron dirigidas? Bueno, nosotros las capacitaciones, obviamente que el principal actor es el trabajador rural, porque lo que se trata es de capacitar, darle herramientas y darle formación al trabajador para que cuando tenga que estar en el campo tenga mejor desenvolvimiento en su desempeño, ¿no? Nosotros tenemos un programa que es de reinserción laboral, que está apuntado a aquellos trabajadores que están cobrando la prestación por desempleo, y se convoca principalmente a esos trabajadores. Obviamente que esto se hace abierto. Pueden participar productores, pueden participar empleadores y pueden participar también... es que justo... Nora. Mi casa. Cami. Bien. Seguimos con ahí la continuamos casa. con la conversación. Problemas que sí. Surgen. Bien. Sí, bueno, estábamos hablando entonces de esta capacitación que llevaron a cabo... Claro. Vos me decías que estaba destinada para trabajadores rurales y empleadores, y también podían participar aquellos que estudiantes que estén en una escuela agrotécnica, por ejemplo. Exactamente. Bien. Escuela agrotécnica, universidad, el que esté interesado en el sector, o sea, no. Claro. No tenés, nosotros, o sea, si no hay cupo, porque hay veces que, bueno, uno trabaja con cupo por una cuestión de organización de la capacitación, pero en general las capacitaciones son abiertas a todo el que esté interesado y que esté vinculado al sector rural. Bien. ¿Y básicamente en qué consistieron estas capacitaciones? ¿Qué temas trataron? Bueno, acá en la provincia estuvimos, por ejemplo, en Chacharramendi con la parte de pasturas y raciones, de especies. Después estuvimos haciendo de alambrado eléctrico en distintas localidades. Ahora tenemos de maquinaria agrícola aproximadamente en la zona norte. Bueno, hemos dentro de la provincia, bien. Hemos hecho de RCP, buenas prácticas, no sé, se me van, pero digamos, sí, serían variados, digamos. Vemos que va interesando, que hay una propuesta o que hay una necesidad en el sector, uno trata de hacer la capacitación que corresponda. Bien. Nora, aquí en la provincia de La Pampa, ¿dónde podemos encontrar a RENATRE? Pienso en algún trabajador que quizás nos está escuchando y quiere registrarse, tiene alguna duda. ¿Cómo los pueden contactar? ¿Dónde los podemos encontrar? Bien, lo mejor es ingresar en www.renatre.org.ar, ahí bien, están todas la página. Digamos, en la página están todos los datos, sino en la acá en Santa Rosa, estamos en la calle Pellegrini 635, estamos entre Don Bosco y Escalante. Y bueno, te puedo dejar el teléfono, sí, digamos, teléfono fijo, 43 16 93, y bien, estamos atendiendo de las 7 de la mañana a las 15 horas. Bien, todos los días de lunes a viernes. De lunes a viernes de 7 a 15 horas. Todo trabajo es bienvenido para cualquier consulta, así que, bueno, lo esperamos. Nora, te agradecemos estos minutos aquí por el aire de Radio Municipal. Los micrófonos quedan a disposición para cualquier cosa. Te agradecemos esta conversación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Camila. Gracias por el espacio. Gracias, Nora.